Talavera de la Reina y Comarca a la Copa Presidente de Baloncesto, en directo desde el Pabellón Polideportivo Municipal de Almanza, esta Copa Presidente que nos convoca, Copa, Copita, Copa, con la presencia de los nuestros, con el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, en esta presencia de los talaveranos, en esta jornada que es para recordar, que es para disfrutar. Ya se ha jugado la primera semifinal, en donde el Lujiza Guadalajara, accediendo a ese favoritismo que tiene para ganar esa Copa de Presidente, ha ganado por 77-47 con 30 puntos de diferencia sobre el Manzanares. Y los nuestros jugarán su partido a contar de las 7:30 de la tarde, en ese partido donde enfrentarán las fuerzas, los clubes del Club Baloncesto Almanza, los locales, y los nuestros, el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Estamos con Higinio Pulido, el coach, el entrenador del equipo talaverano, para que Higinio le comente a toda la audiencia del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G y Talavera de la Red y Comarca, cómo llegan los chavales para este partido. Higinio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues mira, estamos muy ilusionados, estamos dispuestos a intentar hacerlo bastante, bastante bien. Y bueno, vamos ahora, cuando jugadores toquen balón y toquen pista, vamos a ver cómo están los jugadores tocados. Como hemos hablado durante la semana, el objetivo número uno es salvaguardarles a ellos como personas. Sí, pero si están dispuestos, seguro que nos echan una mano. Las dudas más preocupantes quizás, entrenador, son las de Fernando Rejón y Carlos Miguel. Sí, bueno, Carlos es el más difícil que pueda jugar, porque la verdad es que durante la semana no ha evolucionado excesivamente. Y bueno, pero de todas formas, si tiene que jugar, saldrá, creo que podrá salir a jugar algunos minutos. Del partido, sí, la última, Higinio, para que vayas a supervisar el trabajo del calentamiento de los chavales. ¿Cómo ves el partido, Almanza? ¿Qué les puedes comentar a nuestros oyentes del rival vuestro esta tarde? Bueno, como lo veis, pabellón lleno, la bombonera apretará, y nosotros el objetivo es que la presión sea de ellos y nosotros podamos disfrutar y darles una darles la sorpresa. Entrenador, mucha suerte. Muchas gracias. Higinio Pulido, el coach, el entrenador de los nuestros, del Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, presente acá en este pabellón polideportivo municipal de Almanza. Pero no estamos solos en esta jornada, agradecemos el trabajo en la técnica desde los estudios de Oído Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en el polígono Torre Hierro, de nuestro compañero David Soria, a cargo de la técnica, quienes habla Juanma Sepúlveda, como siempre, en la narración y entrevistas. Y tenemos dos invitados especiales, dos jugadores también de este equipo, chavales que practican el baloncesto desde hace mucho tiempo y nos van a acompañar en los comentarios técnicos. En primer término, saludamos a Jorge Monge, que está en la sintonía del 95.0 de la FM. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Hola a todos también los oyentes de la 95.0. Ambientazo, estamos. Jorge, ambientazo. Genial, está. Vamos, todavía queda bastante para que empiece el partido, pero ya están prácticamente las gradas abarrotadas. Cerca de 2.000 aficionados, o exagero, cerca de 1.200, mejor dicho, es el aforo de este polideportivo municipal de Almanza. Juegan los locales, por lo cual obviamente van a sentir esa presencia de sus aficionados y de esta localidad, de este pueblo almanceño. Está junto a ti ahí también nuestro buen amigo Josué Sánchez. Josué, que también nos va a acompañar en los comentarios técnicos. Josué, ¿cómo estás? Muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, a disfrutar un poquito del baloncesto. Yo creo que también desde fuera de la pista, al no poder estar con los compañeros, se sufre también, ¿no, Josué? Oh, se sufre, yo creo que casi más, ¿no? Ahora me encantaría estar ahí con ellos y poder ayudar en lo que fuera. Pero bueno, aquí también aportaremos nosotros tres nuestro granito de arena, para que no vean que no estamos solos, y a ver si podemos pegar la sorpresita hoy. Jorge, como lo decía el entrenador, el coach Higinio Pulido, hay jugadores tocados importantes, veteranos de mucha experiencia, como es el caso de Fernando Rejón, el caso de Carlos Miguel, que lo tiene más complicado. Fernando, vamos a ver cómo calienta y a ver si soluciona ese problema y esa molestia en uno de sus gemelos. Partido complicado, sobre todo porque juegas con el local. Esperemos que el local también se sienta presionado por el hecho de estar jugando en su pista y de que tiene que estar mañana sí o sí en la final, Jorge. Pues sí, la verdad que sobre todo por carga de minutos en la rotación, el Talavera tiene un problema con la baja de Fernando Rejón y Carlos Miguel. Y bueno, esperemos que la presión de hacerlo bien contra su público, de si no son capaces de romper el partido rápido o de hacerlo demasiado bien, pues que le pase factura y que acabe llevándose el gato al agua, pues el equipo visitante, nuestro Talavera. Josué, ¿qué nos podrías comentar técnicamente, hablando del rival de los nuestros, del Almanza, jugadores que ustedes enfrentaron precisamente la semana pasada ahí en Talavera, con muchas bajas y el equipo nuestro? Bueno, hombre, ahora mismo la clave es, bueno, el fichaje, el último americano que han fichado, creo que es un jugador, lo que hablamos siempre, estos fichajes ya solo por físico son muy superiores en cuanto al resto de digamos, de compañeros, y entonces ahí destacan muchísimo. Técnicamente es un jugador que no va a ir nada mal. Y bueno, Pablo Rosicky es un jugador que también lleva mucho tiempo en la Primera Nacional junto a su hermano, y creo que también ahí pueden ser una de las claves. Y el base, Ángel Naranjo, un base muy rápido también, que a la verdad que son las cuatro claves, ahora mismo yo creo los cuatro jugadores fundamentales de esta Almansa. Jorge, lo dicho entonces, la previa para este partido, características del rival, del Almansa sobre todo, porque a los nuestros obviamente nosotros les conocemos. Pues mira, el Almansa podemos decir que solo ha perdido dos partidos en su campo, contra el que acaba de jugar el Lujisa Guadalajara, bueno, que victoria que prácticamente obviamos debido al potencial del equipo, y como ya acabamos de ver que acaba de ganar pues de 30 puntos, me parece, creo que ha sido 77-47 el resultado. Pero sin embargo, también Almansa cayó en su campo frente a Daimiel en la primera fase de la competición, por lo que podemos decir que se puede ganar aquí, vamos, que no es imposible. Efectivamente, como en el deporte y como todas las cosas, José, hay que pelear. Para conseguir los objetivos hay que luchar, y obviamente yo veo muy motivados a los chavales del Club Baloncesto Parque El Golf de Talavera, y yo creo que independiente de este favoritismo que pueda tener el local, yo creo que ese favoritismo lo tiene obviamente porque juega en su pista. Efectivamente, yo creo que estos partidos hay que jugarlos, y es lo que hablamos siempre. Muchas veces cuando vemos un derbi, a lo mejor un Madrid en fútbol contra el Atlético de Madrid, en estos tiempos que a lo mejor el Madrid era bastante superior, cuando llega el derbi no hay favoritismo, puede ganar cualquiera. Yo creo que esto es igual, hoy hay que aprovechar, pues bueno, lo que ha comentado antes Jorge, ¿no? El de intentar aguantar los tres primeros cuartos creo que va a ser fundamental. Y si ellos no son capaces de romper el partido, esa presión que lo va a hacer el público a ciertos jugadores se lo va a echar muy encima, y ahí es donde nosotros podemos tener nuestras opciones de victoria. Saludadas y escuchadas ya las voces que van a estar en esta retransmisión a través del 95.1 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, desde el Pabellón Polideportivo Municipal Almansa, Copa Presidente, 7:30. Se nos viene el partido en un rato más entre los nuestros, el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera y el Club de Baloncesto Almansa. Hacemos una breve pausa publicitaria, nos quedamos y agradecemos una vez más a quienes hacen posible esta retransmisión a través del 95.1 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y regresamos hasta Almansa para esta Copa Copita Copa con los nuestros, con los talaveranos que buscarán la final de mañana domingo. Pausa y regresamos a Almansa. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Bien, regresamos hasta el Pabellón Polideportivo Municipal de Almansa en esta retransmisión especial de Oís Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta Copa Presidente de Baloncesto, donde se enfrentan los cuatro mejores equipos castellano-manchegos que llegan a disputar esta instancia importantísima como es jugar una Copa Presidente. Ya están los dos equipos realizando el calentamiento precompetitivo en la pista de este pabellón municipal almanceño. Lo han hecho los locales también, que cuando han ingresado obviamente han recibido la ovación, Jorge, de todo su público. Y un jugador importante, como ya lo habíais comentado y como se vio en Talavera el pasado domingo en ese partido por liga, es este, el morenito, el norteamericano. Sí, como ya mencionabas, este chico se llama Justin Child. Y bueno, en el último partido que se jugó en Talavera la semana pasada, pues metió 24 puntos. que no es moco de pavo. Y es brutal el recibimiento que ha tenido el equipo, pues nada más saltar a la cancha. Y es que un simple mate de este jugador ya ha levantado la grada. Efectivamente, y eso va provocando que se vaya teniendo mucho más confianza en lo que es el tema de los jugadores, y obviamente es lo que va a apostar el equipo almanceño. ¿Cómo puede afectar, Josué, a los nuestros, a los alaveranos, esta situación de tener en la grada casi 1.200 aficionados, de jugar fuera de casa? Porque acá hay dos opciones que siempre se dan en el deporte, ¿no? O te afectan mucho en forma negativa si tú eres visitante, o a su vez también perjudica a los locales, que se sienten muy presionados y no se les dan bien los partidos. Pues yo creo que ahí está la clave. A ver, nosotros creo que si nos afecta, nos afectará al comienzo del encuentro. Dependerá de cada jugador. Hay jugadores mucho más experimentados que esta presión incluso se crecen y lo vienen mucho mejor. Hay otros que a lo mejor se pueden echar un poquito más atrás. Pero si nosotros somos capaces de aguantar estos tres primeros cuartos, la embestida de estos tres primeros cuartos, en el último cuarto creo que la presión jugará a nuestro favor en vez de nuestra contra. Al fin y al cabo, en la pista son 5 contra 5, el público no puede botar el balón, así que esperemos que estén mentalizados y capacitados nuestros chicos del PC El Gol Talavera para darlo todo en el partido. Bueno, y en nuestro programa de ayer de estudios, haciendo una previa a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera, La Reina y Comarca, nos comunicamos telefónicamente con nuestro compañero Pascual Martínez, quien es quien lleva las redes sociales del Club de Baloncesto Almanza, y ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Juanma. Pues sí, el ambiente ya lo estáis viendo, es muy muy grande. Llegando en la primera semifinal ha habido mucho público, pero todavía se va a llenar mucho más. Se van a ocupar todos los asientos, incluso de pie, va a estar lleno todo el contorno del pabellón. Pascual, a propósito de la primera semifinal, lo decíamos nosotros, 30 puntos de diferencia, el favorito indiscutible, Lujiza Guadalajara, no tuvo mucho problema para derrotar al Manzanares. Efectivamente, Lujiza Guadalajara empezó muy bien el partido y el primer cuarto con un 17-5 de parcial ya sentenció prácticamente el partido. Guadalajara, cuando juega a favor de marcador, está imparable. Para que una vez más nos metamos en este partido del Club Baloncesto Almanza y los nuestros del Club de Baloncesto Parque del Golf Talavera, Pascual, ¿dónde puede estar la clave para que uno de esos dos rivales a continuación en este segundo partido de esta Copa Presidente en Almanza pueda ganar el partido? ¿Dónde puede estar esa clave para que los almanceños o talaveranos se queden con la victoria? Yo creo que el que cometa menos errores y en el último cuarto, que es donde creo yo que van a llegar igualados los dos equipos, esté más tranquilo y cometa menos errores, como te acabo de decir. Al final coincides con lo que decía en la charla el coach del Club de Baloncesto Parque del Golf Talavera, Higinio Pulido. El último cuarto va a ser quizás el decisivo. Sí, son dos equipos muy similares. Bueno, similares en cuanto a juego, pero muy diferentes en cuanto a las plantillas. La plantilla de Higinio es una plantilla muy veterana, algunos jugadores, y saben muy bien lo que es estar en este tipo de partidos. Por contra, el equipo de Almanza es un equipo muy joven, que tiene dos jugadores que son primer año de senior, otros dos que son juveniles de primer año. Sí que hay dos veteranos, pero el resto están en una media de 24 años. O sea, un equipo muy joven también. Yo creo que el que menos errores cometa al final será el que ganará. Les queremos agradecer desde ya a la gente de Almanza por la buena disposición y por el trato recibido. Que me imagino que lo tenéis todo absolutamente planificado. Se lo comento a nuestros oyentes de Talavera, que hemos sido muy bien acogidos acá en Almanza. Nosotros estamos en una casa rural a unos cuantos 12 kilómetros de acá. Ha querido la directiva del Club Talaverano tener esa posibilidad para hacer piña, porque también estas competiciones, cuando se viene desde fuera, sirven para aquello, ¿no? Para hacer grupo, para hacer piña. Así es que el agradecimiento para todos ustedes que nos han recibido bastante bien acá en Almanza, Pascual. Pues nada, muchas gracias a vosotros desde luego por dar una cobertura a una Primera Nacional, que es muy difícil poder estar con los equipos. Mucha suerte, muchas gracias. Suerte igualmente a Talavera, gracias. Nuestro compañero entonces, Pascual Martínez, que es el encargado de las redes sociales del Club de Baloncesto Almanza, también en los micrófonos del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Josu, bueno, seguimos a la espera de lo que pueda pasar con Fernando Rejón, sobre todo, porque ya lo decía Higinio Pulido, que Carlos Miguel quizás ya es baja y no va a poder jugar el partido, aun cuando lo vemos calentando con sus compañeros. La duda, insisto, es si va a llegar Fernando Rejón o no. Yo creo que sí, yo creo que Fernando hoy no se puede perder este partido. Ahora le vemos ahí calentando un poco, bueno, ahora hablando con el míster, y yo creo que Fernando se ha reservado, que hoy ver ese ambientazo y saber lo que le gusta jugar estas finales y estos torneos, yo creo que hoy los dolores van a pasar de largo y yo creo que Rejón va a estar hoy. Vamos a hacer una nueva pausa publicitaria a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa con los equipos ya en la pista realizando el calentamiento precompetitivo de esta segunda semifinal de la Copa Presidente desde el Pabellón Polideportivo Municipal de Lavanza, a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. 7:30 el partido, quedan aproximadamente 15 minutos, pausa publicitaria y regresamos con el aporte que realizan las radioemisoras de la UID, organizaciones y difusores capacitados al deporte talaverano y al deporte nacional. Pausa y ya regresamos hasta Almansa. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Para impresión offset o digital, Soit Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soit Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soit Artes Gráficas. En Soit Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soit Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925-05-4000, Talavera. Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte. Con dos pistas de fútbol indoor de césped artificial, última generación, y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa con castillos hinchables, gamas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera Calera. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Bien, regresamos hasta Almansa, al pabellón polideportivo municipal, donde se está desarrollando esta Copa Presidente de Baloncesto con los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha. Jorge, no sé si nos podrías adelantar, más o menos por lo que tú conoces de tus compañeros y por lo visto en los últimos partidos, un ciclo inicial del Club de Baloncesto Parque El Golfo de Talavera. ¿Cuáles podrían ser los cinco chavales que arrancarían desde el primer minuto del partido? Pues mira, la cosa está complicada por el tema de lesiones y ante la duda de última hora de Fernando Rejón, pero yo si tuviera que apostar por un quinteto inicial, apostaría por José Mayoral en el puesto de base, Carlos Sánchez, Javi Martín, Javi Pastor y Fernando Miguel. Al final vendría siendo una combinación de mucha experiencia con juventud, ¿no? Sí, lo que viene siendo a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Y en lo que en teoría debería ser la titularidad de Fernando Rejón, pues esperemos que pueda jugar y pueda jugar bien. Pero bueno, estamos al tanto de lo que le pasa. Hay un hecho coincidente hasta el momento, porque lo comentaba Higinio Pulido en la charla técnica a los chavales antes de venir a este pabellón polideportivo municipal en Almansa, y también nuestro compañero Pascual Martínez de acá de las redes sociales y del gabinete de comunicaciones del Club de Baloncesto Almanceño, que el partido lo más probable se pueda decidir en el último cuarto, quizás por algunos detalles. ¿Tú compartes la opinión de Higinio y también de Pascual? Pues puede ser, sí, porque al final estos partidos que conllevan tanta tensión y tanta igualdad, al final se deciden por los pequeños detalles y por quién es capaz de mantener la cabeza fría en momentos de corazón caliente y llevarse el gato al agua en los momentos finales. Son partidos también donde se juega mucho con el error del rival, ¿no? Y es aquella situación, cuando nosotros hablamos de pequeños detalles, es precisamente de lo que estamos hablando. Partido, porque estábamos comentando con Jorge que tanto el míster del Club Baloncesto Parque El Golfo Talavera como Pascual Martínez, el encargado del gabinete de prensa del Club Baloncesto Almansa, coinciden que en el último cuarto se pueda decir quizás el triunfo para uno o para otro. Hombre, cuando jugamos siempre una semifinal, es una final de un torneo en donde se supone que los cuatro equipos que llegan, pues bueno. Decía al final, incluso los árbitros quieren siempre dar un poquito ese toque de emoción a los encuentros y no quieren que una semifinal termine lo más pronto posible. Entonces yo creo que sí, hoy estamos destinados a ver un partido de estos de infarto y hasta el último cuarto pues no se decidirá. A propósito de los árbitros, ojalá que tengamos un buen arbitraje y que no sea muy localista, porque ese es el miedo que me da a mí cuando se juegan estos playoffs y cuando se juegan este tipo de competiciones en dos días y con cuatro equipos, ¿no? A lo mejor me equivoco, estoy hablando a priori, ojalá que tengamos un buen arbitraje en la jornada de hoy, Jorge. Pues sí, como comentas tú, esperemos que los árbitros no se dejen intimidar por este público que ya está prácticamente abarrotando las gradas del campo de Almansa. Y bueno, si te parece, Juanma, te cuento lo que son las claves del partido para ambos conjuntos. Vale, pues en CB Talavera las claves son el control del rebote defensivo, puesto que Almansa carga mucho rebote ofensivo y Talavera debe controlar mucho las canastas de segundas oportunidades. De hecho, en el partido jugado la semana pasada cogió 15 rebotes ofensivos el Almansa, por lo tanto Talavera debe salvaguardar bien el rebote defensivo. Segunda clave para el Talavera, minimizar las pérdidas. Hay que buscar buenas líneas de pase en la salida de presión, nada de pases de lado a lado, y fintar, utilizar las fintas antes de meter balones dentro, etcétera. Tercera clave, sacar partido de la ventaja interior, utilizando a los hombres grandes como Fernando Rejón y Fernando Miguel, que deben marcar la diferencia bajo los aros, y para ello les deben llegar buenos balones de los exteriores para intentar sacar una ventaja que se ve a la vista. Y por último, que todos los miembros del equipo sumen, no solo los miembros interiores, y que no se dejen intimidar por los, estos, no sé, 1.500 aficionados que tiene ahora mismo el estadio, y que lo hagan lo mejor posible. Y luego, por parte de la Almansa, son tres básicamente las que hemos recopilado claves del partido. Su ritmo alto es lo que le puede hacer llevarse la victoria, porque presionan a toda la pista, utilizan rápidas transiciones de sus exteriores y pueden asfixiar la subida de balón del Talavera. El rebote defensivo, al igual que el Talavera, Almansa puede coger el rebote defensivo, puesto que cargan todos el rebote ofensivo, pero el defensivo cojea y los hombres altos de Talavera pueden hacer daño en la pintura. Y por último, la tercera clave es Justin Childs, el fichaje de la Almansa, que puede ser determinante, ¿no? Ahora, yo voy a hacer la pregunta del millón, como se dice, Josué. ¿Cómo se detiene este jugador norteamericano? Bueno, primero que detengan los árbitros. Seguro esto... Madre mía, lo que acaba de hacer. Es un jugador que seguramente, bueno, tiene una arrancada espectacular por su físico. Suelen hacer pasos, pero bueno, tampoco se lo suelen pitar. Y yo lo que creo es confiar en que no tenga un tiro exterior muy acertado. Darle un pasito, dejarle un metrito, que para que no nos sobrepase. Y bueno, y confiar que en ese tiro exterior pues no esté muy acertado, y así yo creo que es un jugador que le podremos parar. Pero también hay otra situación que se da mucho en el deporte y se da mucho en el baloncesto. Todo esto a priori, obviamente, del partido que nos convoca entre el Club de Baloncesto Almansa y el Club de Baloncesto Parque El Gol Talavera. Bien lo dice Josué, como esté atinado, como esté acertado, pues obviamente va a ser complicado para los talaveranos. Pero también está la otra parte, cuando tú dependes tanto de un jugador dentro de la pista y este jugador no tiene su tarde, no tiene su noche, pues obviamente el equipo se resiente y el equipo lo siente. Digamos que Justin Childs es el referente exterior, por así decirlo, de la Almansa, puesto que es el único que yo veo capacitado para llevar la referencia en anotación exterior en cuanto a triples, y también tiene una fuerza arrancada, un primer paso, pero lo que tienen estos americanos es que hacen pasos de salida, a ver si los árbitros son capaces de verlo y pitarlo para que no saque esa ventaja que utilizan los americanos de los pasos de salida. Jorge, José, ¿vosotros creéis que el juego interior va a ser muy, muy importante, como casi siempre en el baloncesto en este partido. Sí, la verdad, para nosotros seguro que sí, porque nosotros, si no jugamos con juego interior, no empezamos a jugar el ataque, es fundamental para nosotros, y bueno, y además nuestros máximos anotadores están en el juego interior. Ellos no tienen un juego interior tampoco, digamos, que destaque mucho, o que sean, excepto al número 8, Jonathan Tomás, bueno, ese es un jugador clave en ellos, que es bastante fuerte, pero no tienen, digamos, que esa fortaleza que tenemos nosotros dentro en la pintura. Vamos a dar a conocer entonces el listado de jugadores para este partido, para la segunda semifinal de la Copa Presidente de Baloncesto con los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha. Este es el listado de jugadores del equipo local de los albanceños que jugará ante su pabellón absolutamente repleto. Llega hasta las banderas, casi 1.500 aficionados en este pabellón polideportivo municipal de Almansa. Atención, el Almansa presenta al siguiente listado de jugadores: con el número 4, Carlos Cuenca; con el número 5, Jorge González; con el número 6, Álvaro Vicó; con el número 7, Samuel Guardiola; con el número 8, Jonathan Tomás; con el número 10, Pablo Fernández; con el número 12, José Ángel Naranjo; camiseta número 14 para José Manuel Roncero; camiseta número 15 para José María Regodono, desde los Estados Unidos, el referente y quizás el mejor jugador del equipo almanceño, Justin Childs, el norteamericano; con el número 16 y con el número 17, Alberto Villanueva. Y atención en Talavera, que estos son los nuestros. Este es el listado de jugadores del club de baloncesto Parque El Golf Talavera. El número 4, Juan Alberto Vasco; con el 6, Javi Pastor; con el 7, David Fernández; con el 8, Rubén Valero; con el 10, Carlos Miguel; con el 11, Fernando Miguel. Camiseta número 13 para José Antonio Mayoral; número 15 para Cristian García; el 17 para Carlos Sánchez; el 18 para el Nano, para Fernando Rejón; y el dorsal número 23 para Javier Martina. Ahí está el listado de los protagonistas de este partido, a casi 4 minutos para comienzo de esta segunda semifinal entre el club de baloncesto Almansa y los nuestros, el club de baloncesto Parque El Golf Talavera de la Reina. Hacemos un breve alto publicitario a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en el aporte que realizan hacia el deporte talaverano y hacia el deporte nacional las radioemisoras de la organización Impulsores Capacitados. Pausa con el trabajo en la técnica de nuestro compañero David Soria y regresamos hasta Almansa. La organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Para impresión offset o digital, Soit Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soit Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soit Artes Gráficas. En Soit Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soit Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925-05-4000. Talavera. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. Has oído bien, en Ortodisca Sport el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Regresamos hasta el pabellón polideportivo municipal de Almansa en esta jornada que nos convoca a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, con las alternativas que en aproximadamente 2 minutos comenzarán a jugar en esta segunda semifinal de la Copa Presidente. El equipo local, el club de baloncesto Almansa, y los nuestros, el club de baloncesto Parque El Golf Talavera de la Reina. Ya están ambos entrenadores, ambos coach, tanto Higinio Pulido de los talaveranos como el entrenador del equipo local, dando y entregando las últimas instrucciones a sus dirigidos. De azul va a jugar el Almansa y de amarillo van a jugar los nuestros en la jornada de hoy. Ha habido cambio de camiseta, obviamente, de amarillo van a jugar los talaveranos, Jorge. Sí, el Talavera juega habitualmente de azul y blanco, pero al ser el equipo local del Almansa y ser su color habitual el azul, camiseta total azul, pues el Talavera tiene que sacar la segunda y salir con rayas blancas y amarillas. José, y como se dice en el deporte, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de los campeones, ¿no? Y llegó la hora de poner todo en el asador, de poner lo que hay que poner encima en la pista. Y fuera nervios, fuera todo, salir a jugar tranquilo. La bola sigue siendo una bola, por mucha gente que haya. Y seguro que hoy, pues la verdad que estos chavales nos hacen llevarles una alegría para Talavera. Y al final, Fernando Rejón, con lo que hay que tener, lo voy a decir con dos, está. Y va a ser del 5 inicial, Josué. Ahí está campeón ahí. Sabíamos que este partido no se lo perdía. Y ahí está, limón. El quinteto inicial, como debe ser ahí. Que nos sorprende, ha dejado a Fernando un poquito al principio, al primo. La ha dejado un poquito ahora en el banquillo, ahora supongo que para luego estar a tope los últimos minutos y bueno, últimos y dentro de cinco seguro. Coméntale a nuestro oyente, Josué, ¿cuál es el cinco inicial entonces de los nuestros de Talavera? Pues bueno, sale David, el chico nuevo de Toledo, de base, Carlos Sánchez en el puesto de dos, de tres Javier Pastor, de cuatro Cristian y de cinco, pues el que habíamos comentado, Nanete, ahí estamos. Y de la Almansa va a salir entonces el número 8, Jonathan Tomás, el número 16, Justin Childs, el vamos, que nos vamos. Americano, y ahí está intentando el equipo local del Almansa a través del norteamericano Justin Childs. Llegan los dos primeros puntos entonces para el Almansa, dos para el club de baloncesto Almansa, cero para el equipo talaverano. Cuando intenta en la salida ahora Javi Pastor en favor de los nuestros del equipo amarillo, primero le va quitando el balón, lo va mandando fuera de la pista el dorsal camiseta número 9 del equipo local del Almansa, y va a responder otra vez desde el lateral de banda, por ahora en la zona propia el equipo talaverano. Insiste ahora en el juego individual el número 7 David Fernández para Talavera. Abre la cancha y la pista por el costado derecho para Fernando Rejón, ahí está Fernando, va el nano buscando el aro rival del equipo almanseño, se levanta arriba Fernando Rejón, busca el aro rival, no consigue encestar y sigue ganando el Almansa por 2-0, ahora que juega la contra por intermedio del norteamericano Dustin Childs, ahí estaba el norteamericano Dustin Childs jugando para un compañero que busca el triple, no alcanza a llegar ese balón sobre el aro del club de baloncesto Talavera, y sacó primero el jugador Jonathan Tomás del Almansa, se va fuera entonces y va a reponer otra vez el equipo del club de baloncesto Talavera Básquet. ¿Qué les parece el comienzo del partido, Jorge, Josué? Pues que la primera canasta del Almansa ha llegado precisamente de lo que veníamos hablando, de un rebote ofensivo de Justin Chais, que la mete para abajo, debajo del aro, y los dos primeros puntos para el equipo local. Y bajo del aro, rival de la masa, está buscando el club de baloncesto Talavera Básquet, intentaba el número 17, Carlos Sánchez, ahora va a reponer nuevamente el club de baloncesto Talavera Básquet, cuando tenemos recién comenzado el partido, dos para el club de baloncesto Almansa, cero para los nuestros por ahora, para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Ahí desde la banda jugando el nano Rejona, impulsando el balón ahora para el número 7, para David Fernández, ahí está David, busca penetrar por el sector medio de la pista en la defensa del Almansa, va buscando otra vez nano Rejona el balón, lo consigue controlar, bajo el aro rival almanseño, se va mostrando ahora Javi Pastor, se levanta arriba Javi y un rebote, alcanza a recuperar primero Dustin Chay, el norteamericano para el Almansa, juega impulsa hacia el balón, para el número 12, para José Ángel Naranjo, en la mitad de la pista, en la zona defensiva ahora del equipo talaverano, ahí estaba Naranjo jugando el balón, muy de cerca en la marca, en el 1-1 el jugador David Fernández, hay un rebote bajo el aro talaverano, recoge el norteamericano Dustin Child y anota el doble para el equipo local, 4 para el club de baloncesto Almansa, 0 para el club de baloncesto Talavera Básquet, ahí está la salida del equipo talaverano por intermedio de Javi Pastor en el mano a mano y en el uno contra uno contra el norteamericano Dustin Child, hay una falta, sí señor, pitaron los jueces del partido y va a reponer el equipo talaverano, señoras y señores, recién comenzado el partido en este primer cuarto, por ahora 4 para el Almansa, 0 para el equipo talaverano, para el club de baloncesto Talavera Básquet. Todos a la Feria del Stock de Talavera de la Reina los días 4, 5 y 6 de marzo en Talavera Ferial. Empresario, comerciante, reserva ya tu espacio, últimos están disponibles en el recinto Talavera Ferial. Apoyo del Ayuntamiento al comercio local con los stands subvencionados al 50%. Incrementa tus ventas y tus clientes. Liquida tus existencias. Ten un espacio de venta asegurada en la Feria del Stock de Talavera de la Reina. Regresamos al pabellón polideportivo municipal de Almansa en esta Copa Presidente con los cuatro mejores equipos castellanos manchegos, por ahora ganando el equipo anfitrión, el equipo local, el club de baloncesto Almansa 4, 0 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, cuando hay lanzamientos directos libres que favorecen al equipo de Almanza a través del número 6, Álvaro Vicó. No pudo en los dos lanzamientos, bajo el aro va recuperando, sin embargo, el equipo almanceño a través del número 6, Álvaro Vicó. Hay una falta del número 15, me parece, de los nuestros, de los talaveranos, Cristian García. ¿Qué te parece el comienzo del partido, Jorge? Con esta desventaja por ahora para los nuestros por 0-4. Dos canastas del Almanza, dos rebotes ofensivos que consigue el equipo local. Y bueno, ahora han conseguido forzar dos faltas debajo de canasta y a ver si son capaces de abrir el marcador pronto nuestro CB Talavera Basket. Ahí está Jonathan Thomas buscando bajo el aro talaverano en favor del Almanza. El balón que queda allí en el rebote otra vez para el equipo almanceño, para el número 6, Álvaro Micó. La juegan ahora por el costado izquierdo los almanceños para que venga la subida del número 9 sobre muy cerca de la zona defensiva del equipo talaverano. Y ahí está el doble otra vez para el Almanza. 6 para el Almanza, 0 para el Club de Baloncesto Talavera Vázquez, Josué. Bueno, una cosa que no hemos dicho, el Justin Chávez está en el banquillo con dos personales ya. En el minuto 2 ya tenía las dos personales, ha tenido que ir al banquillo. Una cosa muy positiva porque llevaba los 4 primeros puntos del equipo almanseño. Y bueno, nos falta un poquito quitarnos esa tosed en ataque, un poquito salir, quitarnos esa presión que tenemos ahora. Y en cuanto, yo creo, en defensa, un poquito los rebotes defensivos, cerrarlos. Y en cuanto empiece a entrar la primera canasta, creo que nos volvemos a meter en el encuentro. Ahí está Fernando Rejón, ahí está Fernando Rejón, el nano Rejón, tras ese reverso hace media vuelta y consigue los dos primeros puntos entonces para el equipo talaverano. 6 para el Club de Baloncesto Almanza, 2 para el Club de Baloncesto Vázquez Talavera, cuando va intentando recuperar el balón ahora el equipo almanceño. Antes se pitaba una falta del número 17 de los talaveranos, del jugador Carlos Sánchez. De inmediato entonces la reposición del juego para los locales por la banda izquierda en la zona defensiva del Club de Baloncesto Vázquez Talavera. Va a reponer el juego el Almanza en este pabellón polideportivo municipal almanceño, en esta segunda semifinal de la Copa Presidente con los 4 mejores equipos de Castilla-La Mancha. Intenta recoger bajo el aro en zona propia defensiva, Javi Pastor lo consigue, le cometió infracción, ahí falta del el jugador del equipo local y en consecuencia va a reponer otra vez en la salida los amarillos, los nuestros, el Club de Baloncesto Talavera Vázquez. 6 para el Club de Baloncesto Almanza, 2 para los talaveranos en el comienzo del partido y en el primer cuarto. A ver cómo reaccionan los talaveranos que están abajo ahora en el marcador. Intentan el juego individual. David Fernández, dorsal, camiseta número 7. Abre la pista por el costado derecho para la subida del número 17. Intentaba Carlos Sánchez, caminó lamentablemente Carlos Sánchez. Implacable los jueces del partido. Pitan de inmediato entonces la reposición del juego. El lateral de banda por izquierda, el sector Furby para el Almanza. Ahí está José Ángel Naranjo, el número 12, que marca la jugada. Abre la pista por el costado derecho para el número 6, para Álvaro Micó. Otra vez el balón bajo el aro talaverano para José Ángel Naranjo, el número 12 se gira sobre sí mismo. Hay una falta de los talaveranos y va a reponer entonces el Club de Baloncesto Almanza en este primer cuarto de partido, que nos restan 6 minutos 22 segundos para el término del mismo. 6 para el Club de Baloncesto Almanza, 2 para el Club de Baloncesto Parque El Golf de Talavera. Bajo la zona propia en defensa está defendiendo el equipo talaverano. Intenta el Almanza en acción individual por el juego interior. Está buscando el camiseta dorsal número 34. El balón lo alcanza a recuperar primero bajo el aro propio el equipo talaverano. Ahí está jugando dorsal camiseta número 7, David Fernández. Intenta David Fernández por el pasillo central. Intenta David Rejón. Fernando Rejón. El balón que lo va dominando otra vez el equipo talaverano. Por intermedio de Carlos Sánchez. Se viene Carlos otra vez para el nano. Ahí está Fernando Rejón. Busca el aro del Almanza. Hay un rebote bajo el tablero almanceño. La salida rápida ahora en la contra es del equipo local. Intentaba el número 9 elevarse muy cerca de la bandeja del equipo talaverano. Hay un rebote, el balón que se va fuera de la pista y en consecuencia va a reponer entonces el equipo de el Almanza. Acá me faltan jugadores del Almanza. Era el temor que yo tenía. No tengo en la nómina el número 9, el número 34, pero bueno, eso vamos a ver si ya lo podemos corregir a lo largo del partido. Jorge. Pues mira, acaba de salir José Mayoral y Fernando Miguel, me parece que ha sido Cristian y David ya, así que los primeros cambios moviendo el banquillo Higinio Pulido. Vamos a ver entonces cómo reacciona el Club de Baloncesto Vázquez Talavera cuando se va elevando ahora el número 8 del equipo local, Jonathan Thomas, entonces para anotar dos nuevos puntos para el Club de Baloncesto Almanza, que está ganando por ahora en el primer cuarto 5-23 para el término del mismo. Con este siguiente marcador, 8 para el Club de Baloncesto Almanza, 2 para el Club de Baloncesto Talavera Basket en la Copa Presidente a través de Hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Regresamos al pabellón polideportivo municipal de Almansa en esta Copa Presidente, en esta segunda semifinal que enfrenta al club de baloncesto Almansa y a los nuestros, al club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Por ahora 10 para los locales, 2 para los talaveranos, a 4.47 para el término del primer cuarto del partido, y el balón lo va a reponer precisamente el equipo de la Ciudad de la Cerámica. Por la banda izquierda está en el juego ofensivo el equipo talaverano, juega mal, Nano repone ahora para Javi Pastor, va recuperando primero el club de baloncesto Almansa a través de su jugador, camiseta dorsal número 9, para anotar otro doble, dos puntos más para los almanceños que ganan el partido por 12-2. Ahí está Carlos Miguel en el reverso, se viene para el juego central buscando el aro rival, abre la pista por el costado izquierdo para su compañero, para el número 17, Carlos Sánchez, que intentaba. Hay un rebote en el aro talaverano, viene la contra ahora del Almansa, que está más enchufado, me parece, más metido en el partido, pero los talaveranos no cesan en el juego. Ahí estaba Fernando Rascón sacando el balón desde zona propia, pero antes había caído un hombre del Almansa. Por ahora se detiene el juego del baloncesto, asistencia médica para uno de los Manceño cuando el balón era en posición y en la salida para el equipo talaverano. Josué, ¿qué te parece esto? A 4-17 para el término del primer cuarto. Por ahora gana 12-2 el Almansa al club de baloncesto Talavera Básquet. Bueno, estamos teniendo un problema en la presión, lo están presionando en toda cancha, y estamos en la salida del balón, nos está costando muchísimo con alguna pérdida ya en el primer cuarto, y esto es lo que no podemos hacer. Tenemos que intentar superar esa presión, atacarla, porque en la primera línea sí que están presionando bastante bien los jugadores, pero en la línea trasera dejan muchos huecos y ahí tenemos que ser capaces de sacar esa ventaja. A ver si el Talavera entonces encuentra el juego interior, que es una de las características del equipo de Higinio Pulido. En la zona rival ahora se va mostrando Nano Rejón. Ahí está en el mano a mano con el número 14, José Manuel Roncero del Almanza, que le comete falta al talaverano. Pitan de inmediato los jueces del partido y va a reponer en los lanzamientos libres el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. A 4 minutos un segundo para el término del primer cuarto del partido, 12 para los almanceños, 2 para los talaveranos. Ahí viene el primer lanzamiento entonces para Fernando Nano Rejón, que va a buscar el tablero y el aro almanceño. Viene la primera ejecución del lanzamiento, no entra, y va a tener otra posibilidad el jugador de Talavera de la Reina, dorsal, camiseta número 18, Fernando Rejón. Vamos, Nano, vamos, Fernando, que queda mucho partido, pero el Talavera tiene que ahora acercarse sobre el aro rival. Viene el segundo lanzamiento libre de Fernando Rejón, tampoco se va adentro. Viene la contra rápida del Almansa, se levanta arriba y la canasta por intermedio del jugador número 7, Samuel Guardiola. Y los almanceños ahora, Jorge, que van 14-2 arriba en el partido. Para mí ha tardado mucho Higinio en parar el partido, parcial de 14-2 para el Almansa, y se nos complican las cosas, Juanma. Efectivamente, porque por ahora Josué no está encontrando el club de baloncesto Parque El Golf de Talavera este juego interior, que es una de sus características, y a la contra los almanceños están siendo muy rápidos y efectivos a la vez, Josué. Están mucho más intensos, ¿no? Sobre todo en defensa, donde nosotros no es que no estemos ya encontrando juego interior, sino ni el exterior. O sea, nos está costando muchísimo atacar, sobre todo superar la primera línea de presión que tienen ellos, y ellos están jugando a un ritmo más alto y están haciendo canasta, pues bueno, que muy sola, muy debajo del aro de contraataque, y han conseguido una ventaja ahora muy importante de 12 puntos. Y las penetraciones del equipo local han sido bastante efectivas, y así lo indica el marcador. 14 para el club de baloncesto Almansa, 2 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera, 3.54 para el término del primer cuarto del partido. Señoras y señores, Copa Presidente, pausa publicitaria y regresamos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Regresamos hasta el pabellón polideportivo municipal de Almansa a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta Copa Presidente desde Almansa. En la primera semifinal, el Luquiza Guadalajara derrotó sin mayores problemas y con 30 puntos de diferencia a su favor al Manzanares Club de Baloncesto. Y ahora están dando la cara a los nuestros, el equipo talaverano, que ha estado muy acertado en el aro sobre la canasta rival. Intentan otra vez el Almansa en la salida rápida por intermedio del dorsal, camiseta número 7, Samuel Guardiola. pulsa, se defiende el balón para el número 14 para José Manuel Roncero. Ya se desprende del balón Roncero, la juega ahora para el número 12 para José Ángel Naranjo. Intenta otra vez el Almanza sobre el aro, sobre la canasta talaverana. Ahí está Naranjo, se levanta arriba, busca el doble. Tras el rebote va recogiendo primero el equipo talaverano. La salida rápida de los nuestros por intermedio de José Antonio Mayoral. El balón hacia arriba para la salida de Javi Pastor. Javi Pastor en el juego interior para Fernando Rejón, que ahora sí se levanta arriba y apunta el doble. Canasta por parte del equipo talaverano. 14 para los almanceños, 4 para los talaveranos. A 3 minutos, casi 4 segundos para el término del primer cuarto del partido. Y ahí va otra vez el Almanza buscando el doble y lo consigue sin mucha preocupación y sin mucha marca allí. José Manuel Roncero, el dorsal camiseta número 14 para el equipo almanceño. 16 para el Club de Baloncesto Almanza, 4 para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Ahí está otra vez en el juego interior el equipo talaverano. A través de Fernando Rejón recibía a Carlos Miguel el balón que venía impulsado hacia arriba para Javi Pastor. Le cometieron falta, sí señor, pitaron los jueces del partido y hay buena posibilidad para el equipo talaverano, para los amarillos, para los nuestros, para el equipo de la Tierra de Campeones, que se llama Talavera del Rey Comarca. Va a tener la posibilidad Javi Pastor entonces de seguir acortando distancias en el marcador. 16 para el Club de Baloncesto Almanza, 4 para los nuestros, para el equipo talaverano. Y ahí está la gordita querida, señores, la pelotita de baloncesto a través de Javi Pastor. Vamos Javi, en el lanzamiento libre sobre la canasta, sobre el aro de Almanza. No ha tenido lamentablemente mucha suerte el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera en la ejecución de los lanzamientos libres. Atención, que ahí está Javi Pastor, camiseta número 6. La afición local también que trata de ponerle nervioso y se va adentro. Ese punto que corresponde entonces al equipo talaverano. 16 para los almanceños, 5 por ahora para los talaveranos. Cuando se viene el Almanza ahora en la contra a través del número 5, Jorge González alcanza a recuperar bajo el aro propio. Otra vez en la salida rápida, el equipo de Talavera de la Reina. Intentan los nuestros, atención, el balón que va jugado para el Nano. Ahí está Fernando Rejón abriendo la pista por la derecha. Estaba tratando de buscar el triplet, el jugador talaverano que se muestra, que Javier Martín, que juega su primero segundo del partido. El balón que va y viene por el juego interior y ahora exterior, intenta el equipo amarillo, el equipo de Talavera de la Reina a través de Fernando Rejón, impulsa, se rinde la pelota ahora para la subida de Javi Pastor. Javi Pastor por el medio, buscaba ahora el aro rival almanceño, José Antonio Mayoral. El balón que va en el aro, se va fuera y va a reponer el equipo almanceño a través de Justin Child, el americano. 1:59 para el primer cuarto de el partido, para que llegue a su término. Por ahora 16 para el Club de Baloncesto Almanza, 5 para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Regresamos hasta el pabellón polideportivo municipal de Almanza, lleno hasta las banderas, 1.500 aficionados observando, disfrutando este partido, segunda semifinal de la Copa Presidente de Baloncesto, con los 4 mejores equipos de Castilla-La Mancha. Por ahora 16 para los locales, para el Club de Baloncesto Almanza, 5 para los nuestros, para el equipo talaverano, para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, que va buscando a través de Mayoral ahora el balón que lamentablemente se sale del aro del equipo almanceño. La salida de los locales a través del número 7, Samuel Guardiola, se viene por la zona juego interior, se para un instante, le coloca la pausa al trámite del partido para el número 14, para José Manuel Roncero. El balón ahora impulsado por la izquierda para el morenito, para el norteamericano Justin Child. Otra vez el balón que va para José Manuel Roncero, lo busca el norteamericano Justin Child, se le ve arriba, buscaba la canasta del equipo talaverano, va recogiendo sobre aro propio y ya marca la jugada en la salida rápida nuevamente el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Ahí estaba Carlitos Miguel impulsando, cediendo, brindando, otorgando la pelota para Javi Pastor. Javi Pastor para Mayoral, arriba, lo busca ahora para Carlos Miguel, desmedido el pase de Mayoral para Carlos Miguel, se va fuera de la pista y la reposición del juego bajo la zona propia, bajo el aro y canasta local, es para el equipo almanceño, que va a jugar a través del número 17, Alberto Villanueva. Impulsa, se brinda la pelota ahora para el número 7, para Samuel Guardiola. Se viene otra vez el balón para el 17, para Alberto Villanueva. Estamos a segundo nada más para el término del primer cuarto del partido. La posición del juego para Justin Child, el norteamericano, busca el juego interior, se eleva arriba la individual, buscaba a la canasta, buscaba el doble, el balón caprichosamente se sale del aro talaverano, la va recuperando el equipo de la Ciudad de la Cerámica. a través de Javi Pastor. Impulsa Cede, Brindo otorga la pelota para la salida, otra vez por el juego exterior a través de Fernando Rejón. El reverso de Fernando, busca por el medio, se eleva arriba, notable doble de Fernando Nano Rejón para el equipo talaverano. 16 para los almanceños, 7 para los talaveranos, a segundo nada más, son 10 para que se vaya el primer cuarto del partido. Cuando hay falta ahora, a ver qué dicen los jueces del partido, de Fernando Rejón sobre el dorsal, camiseta número 17, Alberto Villanueva de la Almanza. Estamos a 7 segundos, 19 centésimas para el término del primer cuarto del partido. Por ahora sacando ventaja en el marcador el Club de Baloncesto Almanza, que lo gana el partido 16-7 a los nuestros, al Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera de la Reina. Cuando va a haber lanzamiento libre que favorece al equipo almanceño a través del número 17, Alberto Villanueva, cuando estamos muy cerca del epílogo del primer cuarto del partido. Tratan de reaccionar los talaveranos, lo veo que conversan entre sí para tratar de solucionar los problemas que por ahora ha tenido el equipo de nuestra ciudad. Cuando va a venir el lanzamiento libre del número 17, Alberto Villanueva, para los azules de Almanza, el balón que rebota en el tablero y tiene la última posibilidad el jugador Alberto Villanueva. No entró ese balón, a ver si entra este para ir colocando ya el término del primer cuarto del partido. Afortunadamente no entró, pero alcanza a recuperar otra vez en el juego ofensivo, en el juego interior, el Almanza a través del 17, Alberto Villanueva. El balón que va rebotando en el norteamericano Dustin Child, se va fuera de la pista y va a reponer otra vez el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. José, ¿qué te parece el partido ya muy cerca término del primer cuarto? Bueno, ahora parece, terminó el primer cuarto, ahora parece que ya hemos encontrado un poquito el camino, ¿no? Sabemos que donde estamos haciendo daño es el interior. Rejón está haciendo mucho daño a su defensor. Yo creo que debe meterle un poco más, porque está sacando un poquito la línea del exterior, y donde le está haciendo daño es cuando recibe la pintura, y yo creo que está siendo clave. Ahora mucho mejor, la defensa mejora mucho. Nos han metido en los últimos 5 minutos 2 puntos nada más, y nos falta quitarnos esa presión, como hemos comentado antes, y que el ataque empiece a funcionar. Jorge, final del primer cuarto, 16 para el Club de Baloncesto Almanza, 7 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. ¿Qué te deja este primer cuarto del partido, Jorge Monge? Pues que los 7 puntos que ha conseguido el CB Talavera Vázquez han sido de balones interiores, ¿no? 3 canastas de Fernando Rejón y una conseguida a través de una falta provocada en el poste bajo a Javi Pastor. Y bueno, este es el camino, meter balones dentro, intentar sacar ventaja, y si se cierran, sacar el balón fuera al lado contrario para que los exteriores intenten un buen lanzamiento de 3. El problema que han tenido los nuestros, más que problema, yo diría que ellos entraron muy enchufados, con mucho acierto, sobre todo Justin Childs. Lo decíamos antes del comienzo del partido de la retransmisión, es el norteamericano el que se echa el equipo a la espalda y ha estado muy acertado también, y eso ha jugado un poco en contra del equipo talaverano, Jorge. Sí, tiene que aplicarse el Talavera un poco en lo que viene a ser el rebote ofensivo, porque la mayoría de los puntos que ha conseguido el Almanza han venido de canastas en segundas oportunidades, en rebotes ofensivos. Está consiguiendo, pues no sé cuántos rebotes ofensivos llevará ya, pero más de 5. Y la presión, pues sí, parece que se nos está atragantando un poco, pero yo creo que es fruto un poco de la tensión del encuentro. Ahora, afortunadamente el equipo talaverano ha reaccionado, sobre todo en los últimos segundos del primer cuarto, Jorge. Sí, la última parte de este cuarto ha ido mejor para el Talavera, porque hemos conseguido encadenar buenas acciones, sobre todo en defensa, que han provocado que solo ellos metan 2 puntos el equipo local. Comienzo del segundo cuarto del partido, señoras y señores, a través del 95.1 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera del Reino y Comarca, Pabellón Deportivo Municipal de Almanza. Por ahora, comienzo del segundo cuarto, están ganando los almanceños, 16 para el Club de Baloncesto Almanza, 9 para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. En el pabellón polideportivo municipal de Almanza, que escuchamos el 95.0 FM y Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. Y cómo vamos en esta Copa Presidente de Baloncesto en Almanza. Por ahora perdiendo los nuestros, los talaveranos, el Club de Baloncesto Parque Comercial El Golf 9, Club de Baloncesto Almanza 18. Y ahí está el balón entonces en la reposición del juego ofensivo por la banda izquierda, la salida de Javi Pastor. Ahí está Javi entonces, a ver cómo tiene la posibilidad el equipo talaverano bajo la zona y el aro rival. Se elevaba arriba Carlos Miguel, Miguel. El balón que rebota en el tablero, va recogiendo Justin Child en la salida para el Almansa. Ahí está el norteamericano Justin Child, se mueve en la zona de Talavera en la defensa. Estaba el Almansa buscando al número 8, Jonathan Thomas, otra vez para Justin Child, camina el norteamericano. Estuvieron muy atentos los jueces del partido y la reposición del juego es para los nuestros, para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera, por el costado izquierdo, por la banda izquierda, y ahora en la zona propia defensiva. La salida es los talaveranos a través del número 23, Javier Martín. Marca la jugada ahora Javi Pastor, que recibe de Javi. Ahí estaba Javi para el otro Javi. El balón que va ahora para el número 15, para la subida de Cristian García. El Talavera que lo busca ahora en la zona defensiva del Almansa. Ahí está Javi Pastor, busca el juego interior, se levanta, la proyecta por el costado izquierdo. ¡Oh! Notable el doble ahora para los talaveranos. Estaba nuevamente el equipo de Talavera de la Reina a través del número 23, Javier Martín. Vale el doble, 18-11, y se está acercando el equipo talaverano ahora en el marcador, Jorge. Pues sí, se está acercando ahora, 18-11 en el marcador. Parece que estamos empezando a encadenar buenas acciones, tanto defensivas como ofensivas. Aquí viene el robo del Talavera y volvemos a atacar con intención de conseguir otros dos puntos más y acercarnos a lo que sería ya una ventaja de solo 5 puntos. Ahí está otra vez el equipo talaverano, que tiene más el control del balón ahora. El juego interior sobre la zona defensiva del Almansa. Intenta otra vez el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Se va elevando arriba. Javi Pastor. Y vale el doble para el equipo talaverano. 18 para el club de baloncesto Almansa, 13 para los nuestros, para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Vamos, chavales, que queda mucho del partido. Quedan, restan 7 minutos, 20 segundos para el segundo cuarto del partido. Hay 5 puntos de diferencia nada más. Cuando la está pidiendo otra vez Tom para el equipo de Almansa, el aro bajo la zona defensiva, intentaba otra vez el número 14 del equipo almanceño, José Manuel Roncero. Hay una falta, pitan los jueces del partido y va a reponer el equipo almanceño. José, ¿qué te parece el partido? A 7-15 para el término del segundo cuarto del mismo. Estamos teniendo problemas con los rebotes defensivos, justamente yo creo que el míster lo habló antes con ellos, y tenemos que empezar a esa faceta a mejorarla mucho. Tenemos que empezar a cerrar desde las líneas exteriores, porque nos están entrando desde arriba y nos están cogiendo esos rebotes que nos están dando segunda oportunidades, y es lo que nos está permitiendo ahora mismo mantener esa cierta ventaja en el marcador. Viene el primer lanzamiento libre directo del número 14, José Manuel Roncero, para el equipo almanceño. 19-13 gana el equipo local esta Copa Presidente, segunda semifinal. Se va elevando otra vez José Manuel Roncero. A ver qué dicen los jueces del partido, que hubo una falta de Carlos Miguel. A mí no me quedó muy claro lo que han pitado los jueces del partido, Jorge, no sé a ti. La falta ha sido de Fernando, sí, parece que puede que le haya empujado un poco por detrás en el rebote del tiro libre. Y bueno, nos han llegado la hoja oficial de estadísticas y vemos que en el primer cuarto, bueno, yo creo que, bueno, lo que le han apuntado, 3 rebotes ofensivos del Guadalajara, pero yo creo que han sido más. Y bueno, consigue la canasta ahora el Guadalajara Vázquez, se aventaja en 8 puntos, 21-13. Bueno, Juanma, ¿qué te parece? Sigue ahí dándole tú. 21 para el club de baloncesto Almansa, 13 para los nuestros, para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Ahí está el varón buscando el juego interior sobre la zona defensiva de los almanceños, Carlos Miguel. Hay un rebote, recupera primero el norteamericano, que están todos, el morenito Justin Sahel, que corre toda la pista, proyecta el balón por la derecha para la subida de José Ángel Naranjo, el número 12, que se atreve, busca el triple, hay un rebote, va robando primero desde el fondo la salida Mayoral para el equipo talaverano, hacia arriba para que se vaya Fernando Miguel. Buscaba el aro Fernando Miguel, el doble y el balón que no entra. Fernando tenía un doble, una buena oportunidad para anotar 2 puntos, sin embargo el balón caprichosamente no ingresó sobre el aro rival del Almansa, y quizás ahí está la diferencia del partido, que los locales por ahora están bastante más acertados sobre el tablero y sobre el aro visitante, en este caso de los nuestros del equipo talaverano. Jorge, qué mala suerte, porque era un 1-0 de Fernando Miguel, una bandeja solo contra el aro, y la verdad, bueno, ahora pierde el balón Javi Pastor en la presión. Estamos teniendo mala suerte en esas jugadas y de momento el Almansa está bastante más acertado. Vamos, no pasa nada, chavales, queda mucho de partido, queda mucha historia que escribir y narrar a través de 95 puntos en la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. A 6 minutos 12 segundos para el término del segundo cuarto del partido, 21 para el Almansa, 13 para los talaveranos. ¿Y dónde está la gordita, querida señores, la pelotita? Ahí está, la movida del norteamericano Justin Chay, busca el triple, el balón que rebota en el aro, va recogiendo la defensa talaverana, la salida es rápida entonces de los nuestros, de los talaveranos. Está dominando el balón el número 23, Javier Martín, se viene pegado en la línea por la derecha, la está recibiendo recibiendo Carlitos Miguel, juega para Javi Pastor, se eleva Javi, el balón que rebota en el aro del Almansa, y va recuperando el equipo local a través del número 9, Rosique. Se viene Rosique, a ver qué dice, que hay falta de Carlos Miguel cuando se venía buscando por el juego interior el número 9, Rosique, para Almansa, le cometió falta, dicen los jueces del partido, Carlos Miguel, y hay posibilidades para que el Almansa siga aumentando en el marcador, Josué, en este partido que está de ida y vuelta. Está en un partido de ida y vuelta y volvemos a tener los mismos problemas que hemos comentado anteriormente. Otra pérdida de balón en la salida de, en la salida en ataque, y tenemos que empezar a mejorar esa faceta del juego, porque estamos consintiendo muchas segundas opciones, muchas canastas fáciles, y así es imposible ganar este encuentro. En el juego ofensivo ahora la recuperación de balón es para el número 9, para Rosique del Almansa, jugador que está muy acertado. Buena mano de Rosique, el número 9, está muy acertado este jugador, Jorge, y está marcando muchas diferencias sobre el aro del equipo talaverano. Pues sí, no sé si son 8 los puntos que lleva ya. La verdad que está consiguiendo ventaja haciendo penetraciones y tiros sobre bote de 3-4 metros. Le están haciendo daño al Talavera. Pérdida ahora de Fernando Miguel, que por cierto, comentabas antes, las faltas son de Fernando Miguel, que lleva 2 ya. Segunda falta, así que cuidado que tiene que tener el Talavera con, porque si se cargan de falta a sus hombres interiores puede verse en problemas. El baloncesto por ahora se detiene, 23 para el Club de Baloncesto Almansa, 13 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, a 5-14 para el término del segundo cuarto. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos a la Copa Presidente, al Pabellón Polideportivo Municipal de Almansa, a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. ¿Dónde estamos? En el Pabellón Polideportivo Municipal de Almansa, Copa Presidente de Baloncesto, con los 4 mejores equipos de Castilla-La Mancha. ¿Qué escuchamos? El 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¿Y cómo vamos? 23 para el Club de Baloncesto Almansa, 13 para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera de la Reina y Comarca. 4 minutos 48 segundos para el término del segundo cuarto. Están ganando los locales, son los almanseños que buscan el juego interior a través de la jugada individual de José Ángel Naranjo, el número 12. Hay un rebote, rebota el aro talaverano, va recogiendo rápidamente Fernando Miguel, estaba buscando a arriba, la subida, la proyección en ataque en el número 23, Javier Martín, hay un rebote, alcanza a recuperar primero el Almansa, estaba el Club de Baloncesto Almansa buscando el balón en la zona defensiva de los talaveranos a través del número 14, José Manuel Roncero, llega primero una mano talaverana para que el balón se vaya fuera de la pista y reponga otra vez el juego del baloncesto al equipo local, el Club de Baloncesto Almansa, que por ahora le saca 10 puntos de diferencia arriba a su favor a los de Talavera de la Reina. Intenta el Almansa y lo consigue el jugador dorsal, camiseta número 34 del Almansa, entonces anota otro doble para el equipo local, 25 para el Club de Baloncesto Almansa, 13 para el Club de Baloncesto el Parque Golf Talavera. Josué, ¿qué te parece el partido? A casi 4 minutos 11 segundos para el término del segundo cuarto y de la primera mitad del partido. Bueno, seguimos con los problemas en ataque, nos está costando subir la bola muchísimo, nos está costando marcar jugada, yo creo que no estamos marcando ninguna jugada en ataque y entonces no somos capaces de meter los balones dentro, que es donde estamos haciendo daño. Y bueno, empecemos que mejorar. En defensa estamos bien, son 25 puntos el estimado, pero otra pérdida más de balón. Creo que ya van 10 pérdidas de balón, según vamos contando por aquí, y eso nos está haciendo muchísimo daño. Es lo que al final Jorge le está marcando diferencia al Talavera ante su rival, ante el Almansa, que ha estado más acertado, y los errores, lamentablemente, de los chavales talaveranos están marcando la suerte ahora por el mismo del partido. Dos de las claves que veníamos comentando en la previa: minimizar las pérdidas del Talavera. Se viene una pérdida por un mal pase, lo que desemboca en una rápida transición que veníamos hablando de la Almansa, que entra fuerte al aro y saca la falta personal. No sé si ha sido de Juan Alberto Vasco o de Javi Pastor, pero lo que venimos diciendo es eso, que no les podemos dejar que corran. Por ahora hay tiempo muerto en el Pabellón Polideportivo Municipal de Almansa, a 3 minutos 59 segundos para el término del segundo cuarto y de la primera mitad del partido. Está ganando el Almansa, Club de Baloncesto Almansa 25, 13 para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, en la retransmisión del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en la Copa Presidente de Baloncesto.